fondo. El tema es que con eso vamos a estar más o menos 15 minutos. 10, 15 minutos. Con eso. Ese es el tema. Dios lo de todas las cosas que no tienen que decir en realidad, ¿es el papá con los gatos? Sí, no, pero... ¿Sí? Sí. Sí, o sea, lo tengo, pero digamos que una amiga mía le dijeron, bueno, que se le hacía ganancia, entonces como que hago agua con eso, ¿entendés? ¿Con una amiga tuya qué? A ella le dijeron, le ayudaste, por ejemplo, le dijo, bueno, lo tienen que poner así, empezar diciendo, bueno, eso es un corte tal, se ve tal, o sea, ¿entendés? Bueno, pero eso va a ir dependiendo de... Eso va a ir dependiendo, sí, del preparado en sí. ¿Sí? O sea, no hay una forma general de describirlo, ¿sí? Pero en realidad después es depende de qué preparados tengan, ¿sí? O sea, te toca un corazón entero, ¿sí? Y en realidad eso ya es algo más específico, ¿sí? O sea, preparar el corazón entero, o sea, vos ya sabés que ese corazón está cortado en W y es para ver válvula, ¿sí? Es diferente. Ahora, cuando vos tenés la feta, el corazón, si el corte transversal, ¿sí? Ya sabes que es un corte transversal que es para el infarto, ¿sí? Entonces, depende de que te toque, ¿sí? O sea, está en presencia de un órgano entero o de un fragmento de un órgano, ¿sí? El caso del corazón es particular porque no era con cavidades, ¿sí? Pero... Perdón, ¿el corte no, en W? Sí. Bien, el corte en W es ese que ustedes tienen, ¿sí? Entra... Esto es el corazón, ¿sí? Entra. ¿Se acuerdan cómo entraban? ¿Ah? Esta es aurícula izquierda, aurícula izquierdo, aurícula derecha, aurícula derecha. ¿Sí? Hacemos aurícula izquierda, central y sale por la órbita. ¿Sí? Del otro lado lo mismo, atraviesa la tricúspide y sale por la pulmonar. Y te queda la W. ¿Sí? Eso para ver el válvulo partida. ¿Sí? Una placa, había un preparado que estaba con una dilatación de alta ascendente, ¿sí? Una placa de teroma, ¿sí? Para ver endocarditis, ¿sí? Esto para ver válvula. No vayan a hablar en parto acá. A nosotros nuestra parte nos dijo, este es el W para insuficiencia y el otro para infarto. Sí, sí. Una insuficiencia a lo mejor podés ver, ¿sí? El tema de la cavidad dilatada, ¿sí? La concéntrica, ¿sí? Puedes verlo, pero está tratado así porque un problema en la válvula hay. ¿Sí? En cambio, si vos el corazón lo cortás así, si vos tenés el corazón así, y lo vas cortando así, es para ver el infarto. ¿Sí? Buenísimo, yo creo. Voy a correr esto más para allá. Lo vamos agrandando, ¿sí? Por más grande lo voy a hacer tarde con el día. ¿Qué? Ahí vamos. Che, acá hay lugares, ¿eh? Si quieren responder. Che, les paso, ¿sí? Después, cuando pueden compítenlo rápido. Eso está bastante piola, es para ver, ahora vienen las asignaciones que hay. Ahora ustedes después van a entrar en UDH y todo, y hay materias en la tarde, ¿sí? A ustedes se les va a asignar un hospital. Y ya tienen un cronograma cuarto, quinto y sexto en ese hospital, ¿sí? Ahora, paralelamente, ustedes lo que pueden hacer es hacer materias a la tarde, que son materias vespertinas, ¿sí? A lo mejor vos, al final de tu quinto año te tocaba hacer neuro, en tu hospital. Bien, hay una cursada de neuro a la tarde mucho tiempo antes, ¿sí? Entonces vos la puedes hacer, te anotás, te inscribiste y la puedes hacer. Es así que muchos chicos el ciclo clínico, en vez de hacerlo en 3 años, lo tenés que hacer en 1 año y medio. Entonces ahí si perdiste algún año o algo antes, en el ciclo clínico lo puedes recuperar. Obviamente le tenés que meter porque estás cursando en la mañana. Después hay muchas materias cortitas que ya van a ver que son de 2 o 3 semanas, ¿sí? Que si por cuatrimestre te pones 1 o 2 de esas, ¿sí? En varios cuatrimestres te terminás ahorrando, ¿sí? Y está bastante piola. El tema es que se inscribe mucha gente y hay criterios de selección. Y ahora y cada vez van a haber más materias vespertinas, ¿sí? Y cada vez más. La idea es cómo se selecciona la asignación, ¿sí? Ahí esa encuesta para ver a ustedes qué les parece y qué criterios piensan ustedes que debe haber. Está tipo, no sé, el trabajo, el que tenga hijos, no sé, discapacidad, que tenga que cuidar a algún familiar, ¿sí? Hay varias opciones, ¿sí? De a quién hay que darle prioridad, ¿sí? A la hora de asignar, porque a lo mejor hay una cursada para 30 chicos, ¿sí? Se inscriben 100. Bien, ¿a quién se lo hace? Al que le falta 2 materias, al que recién empieza UDH, ¿sí? Al que labura todo el día y no puede a la mañana y solamente puede a la tarde, ¿sí? Entonces. No, porque eso también depende del docente. ¿Sí? Entonces, ahí hay todos criterios, ¿sí? De cuál parece, ¿sí? ¿Cuál les parece a ustedes que son los criterios que se tienen que tener en cuenta cuando se les asignen a ustedes, cuando la pidan, ¿sí? La materia. ¿Sí? Y si hay alguno que ustedes piensan que hay un criterio que es importante para que se le asigne a uno, ¿sí? Lo escriben ahí, ¿sí? Si ven que no está en la lista esa. Pero la idea es después eso, dárselo y proponérselo a la facultad para que cuando asigne las materias tenga en cuenta unos criterios, ¿sí? Si no, el pibe que se está por recibir no se le asigna y el que recién empieza cuarto se le asigna, ¿sí? Entonces, son varias cosas que hay que tener en cuenta, no solamente la cantidad de materias, sino, no sé, sin trabajo y muchas cosas. Si a lo mejor se tiene que cuidar a los tres pibes, y a esa persona también se le complica un poco más la cursada y muchas cosas. O si está embarazada, ¿sí? Que a lo mejor en el último trimestre está con alguien y no puede ir, ¿sí? Bueno, todos, sí, son todos criterios. Pongan lo que a ustedes les parezca, pues se tienen que tener en cuenta, ¿sí? Y si quieren, agreguen lo que quieran. Bien. Veamos. Los preparados de inflamación pues, tienen algo bueno. ¿Sí? Todo. Que con el nombre, como ya les habré dicho algunos, ¿sí? Ahí en la cursada. Con el nombre ya pueden saber qué es lo que tienen que buscar. ¿Y entonces? ¿Sí? Solamente con el nombre del preparado. Veamos. ¿Vendido o emborroso? ¿Ven vino? ¿Vi una cabeza así en medio así de muñeca, viste? Como los perros de los autos, ¿viste? ¿Ven vino en el fondo o ven borroso? No se ve bien. Vos sos la encargada de que tus compañeros vean bien. A ver, moverle que se está ahí. La esa. No, más grande. Ah, bueno. Me hace sentir mal, che. No, por eso no. Me voy. Bueno, entonces, apendicitis aguda flemonosa. ¿Sí? Bien. Apendicitis aguda, ¿sí? Tenés una inflamación aguda. ¿Qué vas a buscar? Neutrófilo. ¿Sí? Está bien. Teóricamente neutrófilo con que tiene edema. ¿Sí? Bien, neutrófilo. Bien, flegmonosa. Te está hablando de un flemón. Te está diciendo que ese neutrófilo, esa inflamación no va a quedar, ¿sí? En la mucosa superficial, sino que va a ir disecando los planos tisulares. ¿Sí? Entonces, la idea es encontrar esa inflamación, ¿sí? En las diferentes capas del órgano. ¿Sí? Bien. Con esto, chicos, que ya incluso en el práctico, como me preguntaron, esto, que es un pólipo inflamatorio, no divaguen, ¿sí? No tengan miedo a nada. Después también en neoplasias TP7 vamos a ver lo que es un pólipo, ¿sí? Pero incluso hay muchos preparados de la facu que esto no está, ¿sí? Y no es algo que hace el preparado, ¿sí? A mí me ayudaste, me dijo que eso es lo que tengo que ver. ¿Eh? No. No. En realidad lo que tienen que ver y decir de este preparado, ¿sí? Es poder encontrar neutrófilos en los planos musculares, en la serosa, ¿sí? Pues es una inflamación flegmonosa. ¿Sí? Si vos solamente tenés este pólipo y no tenés lo otro, esto no es una apendicitis flegmonosa, ¿eh? Sí. Estará esa inflamación ahí en la mucosa, ¿sí? Y nada más. ¿Sí? Es esto. Para hacer el diagnóstico de apéndice será la mucosa que están las rectas, sí. y que no hay vellosidad. Y igual hay algunos que prácticamente que no se ven casi nada, ¿sí? Solamente vas a ver así, todo este epitelio glandular, ¿sí? Cilíndrico, ¿sí? Con este infiltrado, ¿sí? El tema que Pero tipo, de ahí decís que no es colon porque... Porque te faltan células caliciformes. Porque faltan, las caliciformes. ¿Sí? Nada, que acá también la compañera sí estaba marcando, ¿sí? Que no es colon, ¿sí? Vieron que las pocas glándulas que podemos ver acá, ¿sí? Que no tenemos glándulas caliciformes, ¿sí? Después hay uno de intestino delgado que se ven las células de Paneth, ¿sí? Que son rojas, se ven basales, después las vemos, ¿sí? Esto no es intestino delgado, ¿sí? Las células caliciformes tampoco las vemos, ¿sí? ¿Pudieron ver todos en los preparados de estos de inflamación las células inflamatorias, los diferentes tipos de células inflamatorias? ¿Eh? ¿No? Bueno, ahora los vamos a ver. Bueno, entonces dijimos que la idea es que encontremos esta inflamación que tenemos acá, ¿sí? Que también la encontremos en los planos profundos, ¿sí? Bien. Eso por un lado. Por otro lado, fíjense, yo les marco con el manguito. ¿Se los muero acá? Todo esto sería la serosa. Bien. Y esto normalmente es así. Nada. Acá la vemos que está engrosada. Algo pasó. ¿Sí? Después vamos a ver. Pero algo pasó. Vos ya lo ves con el menor aumento y te das cuenta, esto que en realidad tiene que ser, ¿sí? Muy fino, nada, ¿sí? Está engrosado. Por algo está engrosado, ¿sí? Esto ya se llama peritonitis. ¿Quién dijo cosa? Sí. Bien, veamos cómo es la inflamación acá. Créanme que van a empezar a creer que los neutrófilos existen. Y hay mucho monocito. Si alguno ve alguno, acá hay uno. Este que está acá, y yo se lo tengo que dibujar, es una cosa así y está así. Más o menos, este. ¿Cuál? Este que está ahí. La cara me comió. Para, vos estás acá, ¿ves? Viejo, vengan adelante, yo les dije en el fondo. Yo no lo veo. ¿No lo ves? ¿Son dos linfocitos? No, este que está acá es un neutrófilo. ¿Y el de allá? Le busco otro. Pero te pueden hacer buscar un neutrófilo de eso. Sí, pero se reven, en los cosas de la Facu se reven, ¿eh? Y acá también. No, paren. En la Facu, ¿alguien encontró los neutrófilos? Sí. Bueno, acá tienen uno. Ahí lo ven. Hola. Ahí sí se ve. No, no. ¿Créeme están llenos? ¿Sí? A ver. Hay también un infiltrado, sí, mononuclear, sí. Pero... Este que... Es que tiene un predominio, ¿eh? Miren acá. Bueno. Ahí hay otro, ¿lo ven ese? ¿Qué tiene que ser? ¿Una forma de partir? El que les marcó la compañera, ¿ese? ¿Lo ven? Sí, ese de acá, Juan. Pero poco. Ese también, este es otro. ¿Ese? ¿Sí? Ahí hay otro. O sea que puede ser muy basófilo, denso, pero no tiene una forma. ¿Lo ven acá? Sí. ¿Parece un tubo de teléfono? Hay un vaso con mucho número. Este, fíjense en este. Este es así. Una C para abajo. Yo veo todo borroso acá. ¿A dónde? Ahí inventa. No, ¿cómo me vas a decir que invento? ¿Vos lo ves acá? Ahí, vos lo ves bien. No puede ser, tío. ¿Cómo? ¿Sabes lo que se ve más oscuro? ¿Son los muchachos? No. Todos no. Ponele, este no. Esto, claramente más un linfocito, es esto. ¿Sí? Nada, un punto basófilo. ¿Sí? ¿Y para comparen? Diferenciar... Comparen este, que es una C que está así, con el punto este. ¿Y el punto que está arriba, chiquitito, es un núcleo roto? Este es otro. Este está lleno, mira. ¿Cuál decís? Arriba del linfocito. Es que son puntos chiquititos, son núcleos tan rotos. ¿Arriba del linfocito esto? Sí, esos son chiquitos. No, entonces, pero que lo cortó en otro. Ah, pues si vos tenés una fe y lo cortás acá abajo. ¿Sí? Acá seguimos. ¿Sí? Eso que está allá en la punta, para el otro lado, y esos células son más grandes. ¿Cómo fibroblastos? Un poquito más arriba. Esa. ¿Es igual? Eso es un macrófago. Esto es un macrófago. A ver. Esto es algo así, tenés un citoplasma así y tenés el núcleo acá. La parte del citoplasma es la... ¿Sí? ¿Lo ven todo? Sí. ¿Sí? Bien. Fíjense, no sé, el tamaño de este macrófago con este neutrófilo. ¿Sí? Este. ¿Sí? ¿Llegan a ver el citoplasma inclusive? ¿Sí? Nada que ver con el punto basófilo del linfocito. ¿Y lo de ahora? ¿El linfocito cuál es? El linfocito... Ahí hay muchos. Este puede ser uno. Por ejemplo, acá tienes otro. ¿Y el núcleo más alargado para el que usted ya... No, yo te dibujé porque más o menos pregunta eso. ¿Macrófago? Claro, el macrófago, más o menos está así. ¿Y lo que tiene arriba, Juan, el macrófago? Sí. ¿Cómo? ¿Ahora se tiene arriba? Esto puede ser linfocito también. Juan, ¿pero no se le hacen marcar polimorfo nuclear directamente o solo si quieren hacer marcar linfocito? No, es raro que les pregunten, a ver, marcamos un neutrófilo de una. Ustedes lo van describiendo, ¿sí? Y obviamente, si están hablando de este preparado, ¿sí? Prácticamente lo que tienen que decir también es un infiltrado, ¿sí? Pero mí es neutrófilo. A ver, marquemos neutrófilo. ¿Sí? Bien. ¿Ese vaso está congestivo? El vaso está congestivo. Sí. El vaso está congestivo. Sí. ¿Sí? Una pregunta. ¿Y esto? ¿Pero qué vaso? No, muscular. Esto, ¿sí? Son las células musculares. Estamos, ¿sí? ¿Cuál es el muscular? Acá estamos en los planos musculares, ¿sí? ¿Cómo estás alargada, ¿sí? Veo el núcleo, fíjense, no sé, esto es un neutrófilo, fíjense cómo está el núcleo, ¿sí? Bien. Acá tenés fibras musculares y acá en el medio tenés neutrófilo. ¿Sí? ¿Eso está dematizado? Bien. ¿Cómo? ¿Eso está dematizado? Podría estar un poquito edematizado, en realidad la acerosa está más edematizada, ¿sí? Pero ahí están viendo cómo, inclusive entre los planos musculares, también tenés neutrófilo. Esta es inflamación purulenta, ¿sí? Bien, todavía no llegamos al fondo, estamos en los planos musculares, ¿sí? Para los planos, ese vaso pues, está normal. Claro. Ese es el flemón. Que va disecando como separando en sí los planos fisulares. Bien. ¿Eso es tejido muscular en distinta incidencia de corte? Exactamente. ¿Se acuerdan las capas musculares? Que una es longitudinal, la otra es circular. Entonces, sí. Cuando la cortás, sí, la ves diferente. ¿Sí? Ahí está claro las dos. ¿Ven? Claro. Acá hay una. Y acá es como que está la otra, ¿sí? Depende de cómo lo agarró. y acá es otra cosa, ¿sí? Fíjense en que fibras musculares no hay a partir de acá, ¿no? De acá para acá, fibras musculares no hay, ¿sí? Pero hay hemorragia. Perfecto, áreas de hemorragia, ¿ven los glóbulos rojos? Por el vaso, áreas de hemorragia. ¿Lo ven que está edematizado, así con un espacio ópticamente negativo, como todo separado? Bien, edematizado, esa es la serosa. Ahora después en el de vos, ahora en el después en el de peritonitis en vía de organización y los vemos. Pero acá en la celosa debería haber, ¿no? ¿Cómo? No, acá, en celosa, sí, debería haber. No, acá teóricamente no. No hay por qué, o sea, son acá ustedes piensen que están ustedes piensen, ¿sí? Que están en dos días, ¿sí? Un día, dos días, ¿sí? Bien. Estoy tratando de buscarles alguna que ustedes me crean para decirles que acá también hay. ¿Qué? Sí, sí, pero una cosa es lo que esté y la otra cosa es los preparados de la facu, ¿sí? Lo que ustedes tienen que tener claro, ustedes piensen que esto es una apendicitis aguda, puede ser un día, ¿sí? Entonces el concepto que ustedes tienen que tener que en un día ya tengo un vaso de neoformación, es medio raro, ¿sí? Y hace ruido. A lo mejor si vos me estás hablando, bueno, está la línea atrás, si vos a lo mejor me estás hablando que es algo que tiene un poco más de tiempo, ¿sí? A lo mejor estás en una semana, en 10 días, ¿sí? Que a lo mejor incluso tenés un tejido de granulación, bueno, es como más acorde. Ahora, en una apendicitis que tenés un día, ponele dos días, ¿sí? Ya que se te forma un vaso de nueva formación, es medio complejo y complicado, ¿sí? Bueno, los neutrófilos, ¿sí? Tiene como otra tinción, ¿no? Sí, pero es por... pues se tiñó así, ¿sí? Esto es un macrófago, ¿lo ven? ¿Cuál? Un pedazo chiquito. ¿Ven? ¿Núcleo? ¿Cómo se llama? ¿Plasma? Pues no es un neutrófilo y no es un linfocito. Y tiene el núcleo y el citoplasma. ¿Sí? Es lo que yo siempre se lo digo. Eso, ¿se parece a esto? ¿Se parece a esto con núcleo así lobulado? No. Bien, es un núcleo con citoplasma. ¿Sí? El linfocito no vas a tener, es el citoplasma. El neutrófilo, el núcleo, no es así. ¿Sí? Es polimorfo nuclear. ¿Sí? Está como con lobulaciones, a veces tiene la forma de un corazón y depende de lo que te fumes. Arriba. Ponete donde yo te guío. Esto es un macrófono. Esto es un macrófono. A la izquierda, arriba, arriba, arriba, arriba, a la derecha, a la derecha. ¿Linfocito? Sí. Más abajo. Eso. No, esto no se toque. Está medio. Está medio feo eso. No sé si son, a lo mejor no sé, resto nuclear o algo, ¿sí? Pero no. ¿Cuál es el único preparado que está teniendo como pasa sobre el tema de la facu? Incluso en la facu hay muchos que no. No. En el CD sí está con paz. En el CD está con paz. ¿Cuándo tiene paz? ¿No tiene hematoxilina y eosina? ¿Tiene solo no. paz? Paz. ¿Y eso pasa en...? Solo en la nefrosis hepática y nunca más, son todos HIV. Todos HIV. Porque acá bueno. En la úlcera parece que tiene solo paso. Sí, no, porque es por la tensión, ¿eh? Eso los complica mucho. Eso. Pero, miren, acá hay otro macrófago, ¿lo ven? ¿Dónde? ¿Lo ven? Sí. Sí, arriba yo. Sí. Hay más macrófago que yo. Ahí, ¿eso es un macrófilo? ¿El de esa luz grande? ¿Cuál? ¿Qué cosa? Ah, acá hay uno, mirá. ¿Cuál? Este está así. ¿Qué es eso? Ah, mi otro. ¿Lo ven? Sí. Esto no es esto. ¿Sí? Tiene el núcleo así. ¿Y los que están alrededor de ese? Y ahí no sabe qué decirte. Este parece que tiene el núcleo así. Ese parece otro. ¿Sí? Y este probablemente también, pero está medio borroso. Este está más así. Y este parece más macrófago. ¿Sí? Núcleo y citoplasma. ¿Cómo? ¿Esto? Puede ser. Sí. Raro, no, no, no. Esto no sé. Para mí es un artefacto eso. Bien, tienen inflamación en la serosa. ¿Sí? Con un predominio así como venimos viendo en planos musculares. ¿Sí? ¿Vieron que en planos musculares venimos viendo neutrófilos? ¿Sí? Tiene neutrófilo en la mucosa, en los planos musculares, en la serosa. La serosa sí está ensanchada, sí está engrosada, porque está edematizada, está con hemorragia. ¿Sí? Fíjense en los vasos congestivos, acá. ¿Sí? En el de peritonitis se ve mucho mejor. Sí, y edema. ¿Sí? O sea, en realidad, si se fijan, es todo lo que vimos. ¿Sí? No digan nada teórico. ¿Sí? Y te pones a pensar: inflamación aguda, neutrófilo, congestión y edema. Es eso. ¿Sí? O sea, nunca vimos fibrosis. Está bien, vemos linfocitos y todo, porque están, es muy difícil ver solamente una inflamación de una sola célula. ¿Sí? No. No existe, ¿sí? Lo que importa es el predominio. Sí. ¿Sí? Y la destrucción. No, por ejemplo, una microinfección y la había linfocito. ¿Cómo? Que por ejemplo una microinfección. Y está. No, pero en esta, una vez que tenés apendicitis, ya está. Y en la, o sea, la tenés ahora y listo. La tenés, te operan, te lo sacan y ya no tenés más. Pero por ahí la razón de la apendicitis fue una infección vieja que generó linfocito T y B. ¿Y qué? ¿Y puedo decir que los linfocitos estaban ahí? Estaban... Es raro que estén en la serosa y en planos musculares y en todo eso, pero bueno. ¿En la descripción, tipo, decimos linfocito T, linfocito B, tenemos mucosa, submucosa, pero no lo marcamos? Yo les comento algo, chicos. ¿Hay? ¿Cómo empieza? ¿Eh? Desde la mucosa, es una inflamación, ¿sí? Tienen, igual después lo van a ver en pato 2, en clínica, en interna, ¿sí? Van a tener esta inflamación que la van a tener, y la van a tener acá, ¿sí? Se inflama, ¿sí? Y empieza, ¿sí? A disecar. Vieron que incluso puede perforar, te hace una peritonitis. Bueno, esto sí, después perfora, te hace una peritonitis. Esto a lo mejor está misma inflamación, ustedes imagínense que tienen todo esto inflamado, tienen todas vísceras alrededor, todo. Todas estas vísceras pueden empezar como a rozarse entre sí y te terminan haciendo un plastrón. ¿Eh? El peor de los casos. ¿No? Ustedes piensen, chicos, la semana que viene en el examen, normalmente nosotros a las comisiones las dividimos en dos. ¿Sí? De la comisión 1 a las 5 le tomamos una semana, de la comisión 6 a las 10 le tomamos la otra semana. ¿Sí? Bien. Ahora estuvo todo el lío ese del edificio de luz y todo eso, con lo cual a todos le tomamos la misma semana. ¿Sí? Con lo cual son el doble cantidad de estudiantes, pero la misma cantidad de docentes. ¿Sí? Entonces, no esperen que van a estar 20 minutos con ustedes. ¿Sí? No van a estar 20 minutos con ustedes, ¿sí? ¿Se sabe el práctico bien? O sea, alguna pregunta, por eso es lo que yo les digo, ¿sí? Le hacen una pregunta grande al principio, no la saben o pifian, y está muy complicado. ¿Sí? Perdón, ¿cómo pregunta? Porque nos habían aclarado. ¿Vos es verdad si que no probás el práctico? En algunos turnos va a ser así, y no sé si es en todos, pero en algunos turnos, si no es en todos, va a ser así. Sí. Y eso de la pasada lo dijeron. Sí. Claro, por eso. No. No. Ahora después igualmente hablamos de esto, ¿sí? Bien, vamos. ¿Cómo está el recuperatorio? O sea, no hablemos de eso. ¿Cómo no llegamos? No se van a ir si es un solo avión. No se van a ir al recuperatorio, no eche las bolas, ¿sí? No se van a ir al recuperatorio, ¿sí? ¿Cómo no llegamos para las dudas? Bien, inflamación aguda, ¿sí? Bien, vamos a una inflamación subaguda. ¿Sí? ¿Qué dice? Peritonitis. Subaguda en organización. Bien. Peritonitis. Inflamación del peritoneo. ¿Sí? Nosotros tenemos mucosa, ¿sí? La muscular de la mucosa se ve bien, la submucosa, la muscular del peritoneo. Bien. Acá está el problema. Bien. Peritonitis subaguda. Subaguda, ¿qué vamos a buscar? La izquierda de la inflamación. Bien, entonces, ¿vas a perder tiempo en la mucosa? No. ¿En la submucosa? No. ¿Sí? ¿En la muscular? No. Está bien, vos querés describirla, querés ver, incluso preparar la facu que se ve la extravasación leucocitaria. Los que estamos, lo estamos en el mes el otro día, vimos, ¿sí? Está, existe, y acá se ve también. Bien, ¿es característico de este preparado? No. Que la encontré, no la encontré, no me modifica, ¿sí? Bien, entonces, no pierdan tiempo, ¿sí? Porque todo esto va a estar normal, o pueden encontrar vasos congestivos, una extravasación leucocitaria y todo, pues está viendo una inflamación acá, y de algún lado tiene que venir la gente, ¿sí? Bien, vienen de acá, ¿sí? Bien, entonces buscamos un tejido de granulación en el peritoneo. De nuevo, el peritoneo, o sea, es nada. Bien, y acá está engrosado, por algo está engrosado, ¿sí? Bien. Lo demás afuera. Todo esto. ¿Ven que tiene transmisión? Están las dos capas musculares, ¿sí? Depende cómo lo corté, acá. Depende cómo esté ubicada esos músculos, como lo estamos viendo. Transversal o longitudinal, ¿sí? Y después tenemos el peritoneo. ¿Qué sería como lo que le está recubriendo? Que sería la serosa, ¿sí? Es como la adventicia del vaso. Bueno. Les muestro 2 segundos acá. ¿Ven ahí en el fondo la célula de Paner? Bueno, sí. Intestino delgado. ¿Sí? Estas rojas del fondo. ¿Sí? Estas rojas del fondo. En el fondo de la cripta. ¿Sí? Bien, estos son los. Esto es normal, sí, son los linfocitos intraepiteliales que hay. ¿Sí? No pasa nada, están siempre. ¿Y ahí tenemos células cliciformes, pero tenemos células de Paneth? ¿Hay edema ahí? ¿Eh? ¿Hay edema? Y acá puede ser, sí, que haya un poco de edema, aparentemente. ¿O es tejido conectivo, ¿sí? Colágeno laxo. Es un colágeno laxo, sí, por eso tampoco que podemos hablar mucho. Pero sí, podemos hablar de esto. Perfecto, vasos congestivos. ¿Esta qué capa sería? La submucosa. Sí, todos los vasos. Esto es la extravasación leucocitaria. Y hay algunos preparados que se ve. Créanme que lo vimos el otro día. ¿Sí? Se ve. Bien. Toda la inflamación y lo que está llegando al peritoneo de algún lado tiene que salir. Sale de acá. Sí, la submucosa, sí. Están los vasos. Bien. Seguimos. ¿Sí? Ahí están las dos capas, sí, está el plexo mentérico, sí, nada. ¿Se ven los espacios ópticamente negativos entre las fibras? No, eso es por la técnica, no nada. Sí, no, nada. ¿Y cómo diferenciamos técnica de edema? ¿Cómo diferenciamos técnica? Porque yo la bebé si pienso edema en vez de... No, pero esto no es edema. Claro. sería súper... No, no, esto no, o sea, sería un súper edema y el ampular, nada, que no existe. ¿Sí? Esto no. El edema, acuérdense, cuando había un infarto de miocardio, que inclusive lo veíamos un poco separado, pero no en, una cuadra de distancia entre una y otra, ¿sí? Bien, igual lo vamos a ir viendo en otras preparadas. Bien, cuestión que llegamos al problema, y es lo que nos importa, el problema, ¿sí? Que es en la serosa. ¿Sí? Bien. En la serosa, ya vemos que está, ¿sí?, ensanchada. Vemos que hay, ¿sí?, un tejido colágeno. Se ve mejor en la compu, créanme. Ahí a lo mejor se ve un poco más, ¿no? Sí. Se ve un tejido colágeno. No, es un colágeno. Estoy buscando a ver si tenemos algún fibroblasto lindo. Esto, así, ¿sí? Fíjense, fibroblastos alargados, ¿sí? Que son los que le van a hacer ese colágeno, ¿sí? Bien, y estoy buscando un macrófago lindo. Si ustedes ven, me avisan, ¿eh? ¿Eso es hemorragia? Muy bien, áreas de hemorragia. ¿Ven las áreas de hemorragia? Se las marco con el manguito de la lupita. Y un neovaso ahí, mira, justo al lado. Acá hay un neovaso. Acá hay otro. ¿Ese neovaso? O sea, ¿ven esto? Bueno, no lo encuentro. ¿Qué buscas? No, un macrófago lindo, lindo como los que veíamos antes, ¿sí? Le completamos. Pero estos que aparecen, que parecen unas manchas ahí abajo. Sí, nada, pero esto a lo mejor, pero bueno. Porque tienen mucho citoplasma. Bueno, sí, el tema es que no, esto a lo mejor son como... el tema que está como blanco alrededor. Bueno, bueno, estaba tratando de buscarles alguno lindo, lindo de los macrófagos como los que veníamos viendo. Hasta así me cree. ¿Se acuerdan cómo estaba formado el tejido de granulación? Fibroblasto, macrófago, neovaso y el tejido laxo este. ¿Sí? Bien. ¿Cómo cuando se convierte en colágeno denso? O sea, acá hay uno. Espera, que lo encontré antes que lo pierda. Acá hay uno. ¿Lo ven este? Sí. Bueno. ¿Lo ven? El macrófago. ¿Sí? ¿Qué me decía? Sí, empezó a ver. Ahí abajo. ¿Esto? Sí. Esto sí, muy bien. Cuando ves que hay tejido colágeno denso, ¿no?, y hay fibrosis, ya deja de ser tejido de relación. Sí, eso ya, ya estás en crónico. Claro. Ahora en cirrosis vemos. ¿Sí? Acá es como lo que lo ven laxo. Está como hematoso. ¿Lo ven como pálido eso? Sí. Está como más pálido. Lo ven hemorrágico. Ustedes comparen cuando ven el de cirrosis con esa fibrosis, no ven hemorragia y todo eso. ¿Sí? Acuérdense siempre, el tejido de granulación por lo general va a ser hematoso, hemorrágico. Acuérdense, ¿vieron cuando el infarto de miocardio? ¿Se acuerdan el infarto de miocardio? Que se veía así. ¿Sí? Pálido, ¿sí? Hematoso. Fíjense, está hematoso y todo esto, ¿sí? Son áreas de hemorragia. ¿Sí? Bien, fíjense acá. En esta neovascularización, fíjense cómo los vasos son. No son a lo mejor tan. Ahí no se ve epitelio. Redonditos como los veníamos viendo, ¿sí? Está como muy distorsionado. ¿Y no parecen fibras colágenas eso? No, esto no. Pues si vos le haces acá. Ese es un núcleo. Este es un núcleo. ¿Sí? Yo acá te digo porque lo estoy viendo, ¿sí? Y acá. ¿Y en ese cómo hablamos de la evolución? Porque ese me costó para verlo de la evolución. Bueno, a ver, lo chumamos, espera que terminemos. ¿Sí? Les mostré este para que vean, ¿sí? El tejido, ¿sí? De granulación lo van a ver más pálido, ¿sí? Lo van a ver edematoso, hemorrágico, ¿sí? Bien, es igual a este que estamos viendo, ¿sí? Está pálido. Está pálido, está edematoso, está hemorrágico. ¿Sí? Bien. Si tuviera con el edema, ¿no tendría que ver si es un vaso negativo o sin separación? ¿Más qué? Una separación de fibras y. Sí, un poco, sí, en teoría sí. En teoría sí, pero lo estás viendo más pálido, ¿sí? Bien. En cuestión del peritoneo, sí, lo tenemos engrosado. ¿A expensa de qué? De todo ese tejido de granulación, ¿sí? Bien. ¿Por qué la organización? Pues está curando. Después de este tejido de granulación, ¿sí? La idea es que cura. Bien, a ver, inflamación aguda, subaguda, tenemos una inflamación crónica. ¿Sí? Que acá está. ¿Sí? Cirrosis, típico ejemplo de inflamación crónica. ¿Sí? Igual que la aterosclerosis, inflamación crónica. Nada, no puede acá. Una de las características de cirrosis, ¿cuál es? Pérdida. Bueno, bien. Se pierde esa entrada portal. Sí. ¿Sí? Bien. Muy bien. A nosotros nos hicieron buscar la entrada portal. Está. Bien. Entonces, fíjense. Eso que ustedes ven a nivel macroscópico, esos nódulos, ¿sí? Macro y micro. ¿Qué? Bueno, esos nódulos que ustedes ven en la macro es lo que se corresponden con estos nódulos de regeneración, ¿sí? Que van a ser hepatocitos proliferando, ¿sí? Bien, pero, ¿sí? Hay algo, ¿sí? Que se ve dentro de esos nódulos de regeneración, ¿sí? ¿Qué es qué cosa? Bueno, sí, fe, negativo, pero no es lo que tienen que ver. Acá no, acá fibrolato no es. ¿Eh? ¿Qué son las nucleos de la raíz? ¿Esto? Sí, ya está. Puede ser a lo mejor, no sé si es lo que es. Los hepatocitos proliferando. Todo en general sí, son los hepatocitos proliferando, pero hay algo acá. ¿Hay alguno fibroblasto? No. Falta algo. ¿Los linfocitos? No. ¿Colágeno, fibre? No. Falta la vena. No, es una inflamación crónica. Neutrófilo, teoría no vendría. Bien. La vacuola, por ahí andaba la luna. Puede ser, pero no es algo que tienen que buscar que se vean los de la facu, por eso les digo. Habría que tener el dispositivo. ¿Ven célula acá? ¿Ven célula? No se ve. ¿Ven núcleo? Sí. ¿Y acá ven algo? No. ¿Ven núcleo? ¿Acá ven algo? ¿Ven núcleo? ¿Acá ven algo? Si ustedes se empiezan a fijar van a ver pequeñas áreas de necrosis. ¿Sí? ¿Cuáles son? Áreas de necrosis, ¿sí? No era que no tenía que ver, claro. Claro, no hay núcleo. Y acá hay núcleo. Claro. Ah, en eso. Sí. Ah. Entonces esos núcleos oscuros podría ser. Esto. No, bueno, por eso puede ser. A eso voy. ¿Eh? Sí, pero en muchas partes del orden en el que lo haya cortado y no se encuentre es muy raro. ¿Sí? Entonces esos núcleos tan oscuros podría ser repartos tan grandes. Esto, a lo mejor. Sí, sí, igual también puede ser. Pero aquello decía era uno más alargado que estaba ahí. ¿No? En el, hay el, otro, fijémonos, ¿no? Otro entonces, nódulo. Cuando empezamos a hablar en este preparado, nos decimos que es hígado, sí. ¿Eh? Claro, ¿cómo justificamos? No, pero si no tenés la tríada, no sabes. Pero, y si me dicen qué órgano es, les tengo que decir que es hígado, cirrótico. No, o sea, está el nombre, pero vos no tenés nada que te donde viene. ¿Cómo? Los espacios. Ah, esto es ahí vos. Sí, o sea, los espacios entre. Puede ser, sí, sí. No es algo que haga esto, ¿sí? El tema es que ustedes, si empiezan con eso, se van a empezar a confundir con la inflamación crónica y como que no pega que en la inflamación crónica haya edema. ¿Sí? No, a los espacios, eso no. A las áreas necrosas, sí. Fíjense en esto. Fíjense en esto. Esto no es normal, ¿sí? Si yo te digo que hay hepatocitos proliferando, hay muchos núcleos. Bueno, acá de repente no hay nada. Por más que el corte haya pasado por donde haya pasado, sí, no hay. Acá tampoco, ¿sí? Acá tampoco. ¿Y esos núcleos que tienen algo negativo? Sí, ahora los vemos. ¿Cómo? Los núcleos que tienen algo negativo. Esto a lo mejor podría ser, ¿sí? Puede llegar a ser que a lo mejor venga, ¿sí? De una esteatosis. ¿Sí? Esto está teñido con HDL. Entonces, como que ven, ¿se acuerdan de este atoso que veía las vacuolas? Tirando negativa, bueno, a lo mejor viene de ahí, ¿sí? Pero bueno, en la cirrosis, como también muy difícil ver de dónde viene, ¿sí? ¿Cómo? No, es una chile. No, es una chile. Es una chile. Bueno, a ver, recién por ahí dijeron. ¿Sí? Entonces tenemos los núcleos de regeneración, dijimos, ¿sí? Donde están los hepatocitos proliferando con áreas de necrosis, separados de tabiques, ¿sí? De tejido conectivo, que es esa fibrosis que va a tener. La puta madre. Los tabiques en el hígado sano existen, pero son finitos. Sí, pero nada que ver con esto. Y no te tiran ni y te rompen esta arquitectura. Y no hay un lado donde veas que puedas ¿esto? Decir que los hepatocitos están en cordones. No, esto, ¿sí? En los tabiques fibrosos vemos linfocito. ¿La idea de esto cuál es? Ver linfocito y fibrosis, ¿sí? La idea es ver linfocito, ¿sí? Ven. Fibroblasto, ¿sí? Que son los que te van a hacer ese colágeno, ¿sí? Bien, entonces, tienen los espacios, ¿sí? Los nódulos de regeneración con hepatocitos proliferando, con áreas de necrosis, que están separados, ¿sí? De tabiques de tejido conectivo, ¿sí? Con un infiltrado mononuclear, ¿sí? Predominan linfocitos con fibroblastos. Fíjense en que acá ni vascularización, y ese no van a ver, ¿sí? Ah, y todo esto es la proliferación ductular. El preparado que no tenía un montón de vasos. Pueden, sí, puede tener vasos, ya conformado. Pero no la neovascularización de una inflamación crónica que no tiene. ¿Sí? Una pregunta, dentro de inflamación crónica, ¿no te dejas tener sectores de granulación? Ahora vamos a ver en la úlcera qué pasa, pero eso es otra cosa. ¿Sí? Pero una inflamación crónica per se, no. ¿Sí? Hay uno que tiene relación con lo que acaba de decir recién la compañera, que es úlcera péptica crónica, O sea, es una inflamación crónica. O sea, la idea es ver fibrosis, un infiltrado mononuclear, ¿sí? Con linfocitos. Pero te dice en actividad. Cuando te dice en actividad, te está marcando que hay una inflamación aguda, ¿sí? O a lo mejor, ¿sí? A lo mejor también está resolviendo y ve una subaguda con tejido de granulación o algo que en algunos preparados de la facu se veía. ¿Sí? Claro, reagudizada. Acá está en actividad. Todos los preparados de la facu dicen en actividad, ¿sí? Con lo de en actividad le está marcando eso, ¿sí? ¿Cómo? Claro. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Sí? Acá en este preparado es medio feo este, porque en la medida que vas haciendo zoom es como que no se ve mucho este. El de los de la facu, los preparados se ven mejor que este, pero este no se ve, ¿sí? Pero primero entendamos la idea. Una de las cosas, ¿sí? Que a lo mejor se termina el práctico si te toman este preparado es que no reconozcan la úlcera. No reconocer la úlcera en este preparado es como que, bueno, ya está. ¿Sí? Y parece una boludez. Pero algunos preparados como que le tienen que buscar la vuelta, encontrarle, ¿sí? No es tan así como esto. ¿Sí? Bien. Esta fotito está para guiarlos a ustedes porque ustedes en el preparado que tienen se ven las dos partes de la mucosa y la parte que no hay. Pero acá solamente están viendo esto. ¿Sí? Entonces, la idea es que el preparado es esto y lo que cortaron es esto. ¿Sí? Ustedes piensen que falta más de la profundidad que no están viendo. ¿Sí? Ustedes van a ver hasta acá. Lo que hacen es cortar esto así y lo dan vuelta. Es lo que están viendo. ¿Se entiende? O sea que la úlcera es donde no está la mucosa. Claro, entonces, este piquito que están viendo es esto. Y este espacio ópticamente negativo es esto. ¿Sí? Y esto es lo más profundo que ven en el corte. Pero en realidad sigue, es todo esto. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la idea? Si esto es una inflamación crónica, supónganse que este tipo hace 5 años está con una gastritis, ¿sí? No sé, está con una úlcera crónica, suponete está... Vieron que se vio que también estuvo asociado el Helicobacter pylori, ¿viste? Hay muchas cosas, episodios de estrés, alcohol, café, muchas cosas, ¿sí? Supónganse que este tipo hace 5 años está con esto, ¿sí? Tiene esta inflamación crónica, o sea, el Helicobacter pylori sigue estando, o sea, el tipo sigue tomando alcohol, sigue tomando café, sigue estresado todo, o sea que la anoxia no se fue nunca. Y si la anoxia no se va nunca, pasa a ser algo crónico. ¿Sí? Que después, bueno, ves si te da síntomas o no, depende de cómo estés, ¿sí? Pero pasa a ser algo crónico porque nunca eliminaste la anoxia. ¿Sí? Bien. Y hay muchas veces como episodios continuos de reparación, como habíamos hablado. ¿Sí? Pero no terminás de curar nunca, pues la noche sigue estando. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes en el fondo de la úlcera, en toda esta parte, ¿sí? Es lo que ustedes van a ver como inflamación crónica. Ahí van a ver la fibrosis, esos intentos previos que hubo de reparación, que es fibrosis, colágeno, que es linfocito, toda esa inflamación crónica, ¿sí? Es lo que van a ver que el tipo hace 5 años que está con esto. ¿Sí? Y es lo que van a ver. ¿Sí? Bien, resulta que ahora esta persona está con un episodio agudo, ¿sí? No sé, está reestresado, tiene que, no sé, rendir algo, mucho café, que no sé qué, estrés, que no sé, algo, ¿sí? Episodio agudo, estrés, hace, ¿sí? Un episodio agudo. Tiene una inflamación aguda, es un episodio de gastritis ahora, hoy. ¿Sí? Bien. En ese episodio agudo, ustedes van a tener... acá en la parte de la mucosa, van a tener una inflamación aguda, ¿sí? Neutrófilo congestión edema, ¿sí? Y esta inflamación aguda que está teniendo esta persona hoy, ¿sí? Esta inflamación aguda después va a ir resolviendo de alguna forma, pasa como a subaguda y crónica. Se hace como un tejido de granulación y termina siendo fibrosis. Y pasa para el fondo, ¿sí? Es fibrosis. En 2 meses el tipo, sí, de nuevo alcohol, café, estrés, todo tiene otro episodio agudo. ¿Sí? Va y que lo resuelve todo y termina, fibrosis. ¿Sí? Y así va pasando. ¿Sí? Y así va resolviendo. Por eso acá cuando les dice úlcera péptica crónica en la actividad, ¿sí? a usted no le tiene que llamar la atención si encuentran elementos de inflamación crónica, si encuentran áreas de fibrosis y linfocitos, con elementos de inflamación aguda. ¿Sí? Si encuentran neutrofia, congestión, edema, hemorragia, o un tejido de granulación. ¿Sí? ¿Por qué es lo que está pasando? Es lo que le está pasando a eso, por eso dice inactividad. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue primero? La inflamación aguda, la crónica. Este tipo hace 5 años está con esto. Y ahora tiene este episodio. Los preparados de la FAMU se ven mucho mejor la inflamación aguda, ¿sí? La parte superficial. Pero bien, fíjense, ustedes acá, ¿ven mucosa ahí? ¿Todo esto? ¿Eh? ¿Todo esto? Bien. Va a llegar un momento, si siguen bajando. ¿Pero cómo sabemos que es esto? Que no ven. No, acá no. ¿Sí? Llega un momento que no ven. ¿Sí? Acá a lo mejor es medio complicado, porque están viendo solamente una parte. Pero los preparados de la facu ustedes ven mucosa, ves todo pelado y ves mucosa de nuevo. Bien, esta es la parte de la úlcera. ¿Cómo es ¿sí? eso de la úlcera macro que si... Los pliegues convergen a la úlcera. Los pliegues convergen en benignas. Sí, sí, porque después hay unas neoplasias, pueden TP7 subgrupos, ¿sí? Bien, entonces, esta es la úlcera. Juan, acá también se ve lo de la fibra social. ¿Cómo? Acá. Fíjense, hay tres capas acá, ¿eh? De muscular. Yo no lo veo, no sé. Ahora sí quiero lo... ¿Eh? ¿Qué viste? La de la facu se veía. No, no, no, que puede ser. En macro sí. Pero en micro yo no sé, incluso ponen las tres capas en diferentes... diferentes composiciones, sí. No sé cómo hacen las tres. Todo eso que se ve ahí es músculo. Está. Ahora, si no se ve, yo no le diría. ¿Todo eso es músculo? Todo esto es músculo, o sea, para que se oriente, ¿sí? Esto es mucosa, ¿sí? Todo esto, y todo esto, ¿sí? Ya estamos músculo. ¿Sí? O sea que vamos a tener más o menos mucosa, ¿sí? Acá, y acá tenemos músculo, ¿sí? Pero Juan, en el preparado que nos mostraron en marca, se veía la pared del estómago finita y la zona de la úlcera terriblemente engrosada. Fibrosis, de última, por eso está más duro, ¿sí? Por el fondo este de la úlcera, todo esto que está acá, va a haber colágeno, va a haber fibrosis, ¿sí? Entonces, la idea es que eso es como cuando vos lo tocas, está aumentada la consistencia. Pero es la teoría. ¿Engrosada o adelgazada? Ah, no. Yo en las que vieran estaba la pérdida de los pliegues, que no tiene, se pierde los pliegues, y además está como adelgazada. Pero si vos tocás, ¿sí? Está como aumentado muchas veces. ¿Sí? Que es por este proceso de fibrosis que va teniendo. Habían varios estómagos así. ¿Cómo? No, hay pérdida de pliegues. La parte de la úlcera, ustedes piensen que la mucosa se perdió. ¿Sí? Toda esa mucosa, ustedes, ¿qué es lo que están viendo acá? Que se perdió. ¿Sí? Bueno. A ver. No, no te la puedo creer. Bueno, igual mucho no se puede ver acá en... Ahí está con máximo aumento, ¿eh? Ahí está en el techo. ¿Y con el otro cuaderno? Con el otro cuaderno, sí. ¿El que estaba puesto antes? Ah, bueno. Ah, te tenés que ir. Mira, genial. Bueno, para ahora. Listo. Bueno, a ver, mucho no se puede ver acá, ¿sí? Que no se puede marcar acá. Pero la idea es que en esta parte, están ubicados acá, tenemos la úlcera, ¿sí? La idea es que en esta parte está sufriendo una inflamación aguda. Acá tendríamos que encontrar neutrófilos. Este es el máximo zoom que le podemos dar, ¿sí? ¿Y no podemos distinguir un neutrófilo acá, ¿sí? No, no vamos a decir nada, pues no se distingue, ¿sí? Yo acá no te puedo decir nada. Tejido de granulación, ¿no? Y tejido de granulación, ¿sí? O más al fondo, más abajo, ¿sí? Pero en este tampoco podemos decir ni ahí que es estómago. No, en este tampoco. No. Sí. ¿A esto? En el tema que preparé este es el peor de inflamación. Pero los de la facu se ve re bien. Y el tejido de granulación en los de la facu también se ve. ¿Lo vieron los preparados de la facu? Sí. ¿Pudieron encontrar estas cosas? Sí, la úlcera es esta. Todo esto que acá tenés mucosa y acá no tenés mucosa. La úlcera es esto. O sea, a donde no tenés mucosa está la úlcera. Es la solución de continuidad. O sea, mucosa, mucosa, se pierde la mucosa y después acá abajo empezaría. Ya ves la muscular directamente, ya es como que borró la mucosa. Acuérdense que la úlcera atraviesa la muscular de la mucosa en este caso, ¿sí? O sea que la muscular de la mucosa acá voló también, ¿sí? Son las capas musculares. Acá en la parte más cercana, ¿sí? A la luz, esta es la parte de la inflamación aguda, ¿sí? Acá es donde teóricamente tienen que encontrar elementos de la inflamación aguda. ¿Sí? Acá. ¿Sí? ¿Esto es lo más?